1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pérez. Tengo 19 años y estoy estudiando primero de publicidad en la Universidad Jaime I. Con respecto a los idiomas, hablo el valenciano y el inglés. Ahora quiero estudiar italiano en la Escuela de Idiomas de aquí, de Castellón. Con respecto a mi experiencia laboral, trabajé 3 meses en una empresa de ordenadores, repartiendo propaganda y publicidad. Me considero una persona muy trabajadora, que sabe trabajar en grupo, creativa y competitiva y, bueno, si están interesados en mis servicios, no tienen más que llamarme y estaré a su disposición. 2. Hola, me llamo Susana Peña y soy de un pueblecito de Castellón. Actualmente estudio primero de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Jaume I de Castellón. En cuanto a las lenguas, soy bilingüe en castellano y valenciano y hablo un poco de inglés y de francés. Y en cuanto a mi experiencia profesional, pues he colaborado durante 4 años con una asociación de teatro, también pertenezco a una asociación de canto, cantamos jazz con orquesta, y hemos colaborado en un par de musicales. Además, he trabajado en un bar durante los meses de verano. Aparte de eso, nada más. Soy una persona bastante organizada y bastante abierta, así que supongo que no tendréis ningún problema. Si os interesa, poneos en contacto conmigo, os lo agradeceré. Gracias. 3. Hola, me llamo María Palmer. Tengo 18 años y soy de Castellón. Estoy estudiando el primer curso de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Jaume I. Como idiomas, hablo valenciano y también hablo inglés. Estoy en el último curso de la Escuela Oficial de Idiomas. Sobre mi experiencia laboral, no hay mucho que decir realmente porque soy muy joven, pero he trabajado como profesora de inglés y también como dependienta en una tienda. Me considero una persona capaz de trabajar en grupo, y esto también lo considero útil para su empresa. Bueno, eso es todo. Si están interesados, me gustaría que contactaran conmigo. Muchas gracias. 4. Buenas, me llamo Juan Carlos Lobato Jiménez. Soy de Valencia. Tengo 20 años y estoy en Castellón estudiando comunicación audiovisual en primer curso. No he trabajado nunca. Y respecto a los idiomas, hablo el castellano y el valenciano. En inglés tengo un nivel medio. El verano pasado estuve 3 semanas en Londres en un curso intensivo. Me gustan los deportes. Estoy en el equipo universitario de voleibol y aparte hago natación. Y bueno, estaría encantado de trabajar en cualquier actividad para en un futuro poder trabajar en Madrid, que es una ciudad que me gusta mucho. Muchas gracias y estoy a su entera disposición.